y pienso a conocerte. Tú crees que es un engaño. Siempre ha querido alguien como tú. Mono es mentira. Ahora, si quieres ser.